estamos juntos, pero muy lejos. Hay un vacío entre tú y yo. Estamos juntos, pero muy solos. Porque estas cosas, si somos dos, vivimos juntos, pero muy lejos. Uno del otro, ¿por qué será? ¿Será que nunca nos comprendimos? ¿O que lo nuestro muriendo va? No nos hablamos ni nos miramos. Tanto silencio me hace llorar. Porque no es eso lo que soñamos cuando juramos ante el altar. Ya ni siquiera nos preguntamos qué es lo que tienes y cómo te va. Porque muy solos nos encontramos y en nuestras vidas hay soledad. ¿Por qué? ¿Por qué tan solos? ¿Por qué tan solos si somos dos? ¿Por qué? Háblame, háblame, mi amor. En nuestro matrimonio, cuánta soledad, mi amor, cuánta soledad. Estamos juntos, pero muy lejos. Hay un vacío entre tú y yo. Estamos juntos, pero muy solos. Porque estas cosas, si somos dos, vivimos juntos, pero muy lejos. Uno del otro, ¿por qué será? ¿Será que nunca nos comprendimos? ¿O que lo nuestro muriendo va? No nos hablamos, ni nos miramos. Tanto silencio me hace llorar. Porque no es eso lo que soñamos cuando juramos ante el altar. Ya ni siquiera nos preguntamos ¿qué es lo que tienes? ¿Cómo te va? Porque muy solos nos encontramos y en nuestras vidas hay soledad. ¡Ay, cuánta pena! ¡Cuánta pena! Hablemos, hablemos, mi amor, hablemos.